tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí en expresivas palabras de amores, palabras que hoy viven en mi frenesí. Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecho quizás ya estarás. Ríete no más, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás. Cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás, arrepentido buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas solo y triste llorarás.

Olvídate del agua, mujer. Vente conmigo a jugar. El agua, el coco, yo te voy a dar. Ay, ay, ay, ay, que te come el tiburón, mamá. Ay, ay, ay, ay, que te alcance el tiburón. Tiburón, tiburón. Como dos puñales de hojas damasquinas, tus ojazos negros, ojos de acerina, clavaron en mi alma su mirar de hielo, regaron mi vida con su desconsuelo. Tus ojos bonitos, tus ojos sensuales, tus negros ojitos como dos puñales. Atardecer y calma la tristeza que hay en tu mirar. parte mía. Inmensamente mía. ¿Qué hace sin en tus ojos sensuales? Caricia suprema de amor, con luz en la mirada, que ahuyente esa lágrima tuya y olvide el rencor. Enamorada, escucha esta canción que es para ti y deja que esta noche apasionada. Caricia suprema de amor, con luz en la mirada, que ahuyente esa lágrima tuya y olvide el rencor. Escucha esta canción que es para ti y deja que esta noche apasionada. Que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da, y si noche

desde aquel instante en que tú me miraste, con tus lindos ojos nació mi querer. A primera vista que nació mi amor. Inquietud y palpitar de golondrina que se desliza en el poema de un cantar que no termina. En tu belleza hay suspiros que al llegar han sido flamas. De tu voz como rumor de alondra que nunca, nunca olvidaré por ser incomparable, porque vino una vez a despertarme. Camino en un pueblo lejano.

vaya al monte temprano para sacar su alimento. Cubano, cubano, gatillo de morro, óyeme cómo es. Guajíame, anda, dame tu amor, que tú yo soy. Guajíame, dame tu amor, que tú yo soy. Si yo no hubiera nacido en mi México querido, lo que hubiera preferido es ser un guajiro cubano. Ay, México, México. Guajira, dame tu amor. Ay, dame tu cariño, mira, al compás del son corazón. Guajira, dame tu amor. Ay, a mí me gusta esa razón que me diga, tú tienes razón. Guajira, dame tu amor. Ay, yo te digo, mira, oye, mi china, como hoy, cosa buena. Guajira, dame tu amor. Ay, estoy pillado, como ves. Ay, ay, ay. No, no, no, no, no, no, no, no. Guajira, dame tu amor. Ay, me gusta el son, son, son, son, son, son. Por favor, son. Guajira. Pensarás que a qué he venido, si ya todo ha terminado. Piensas que cariño pido, pero te has equivocado. Dirás quizá que estoy loco y que me falta un sentido. Por besar tu boca, el corazón he perdido. Yo no vengo a que me quieras, ni a cantarte una canción. Solo vengo a reclamarte, que me des mi corazón. El corazón que una noche muy confiado te entregué, y sin ver que me engañabas, en tus manos lo dejé. Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero. Pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él. El corazón que una noche confiado te entregué, y sin ver que me engañabas, en tus manos lo dejé. Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero. En pedazos no lo quiero, te puedes quedar. Si tú quieres que te bese así, Ven, acércate un poquito a mí y verás que no es igual besar sino sentir lo que es amar. Ya verás qué lindo es el amor si tú quieres a mi corazón. Te daré en un beso la ilusión, la sensación de amar normal. Con un beso yo a ti te daré. Y ese beso te dará placer por la forma de besarte así, así, así, como yo sé. ¿Quieres que te bese así? Ven, acércate un poquito a mí y verás que no es igual besar, sino sentir lo que es amar. Ya verás qué lindo es el amor si tú quieres a mi corazón. Te daré en un beso la ilusión, sensación de amar no más. Solo un beso yo a ti te daré. Y ese beso te dará placer por la forma de besarte así, así, así, como yo sé. Como yo sé.

Los ojos.